Jueves de la decimocuarta semana del tiempo ordinario, Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículos 7 al 15. En aquel tiempo Jesús envió a sus 12 apóstoles diciéndoles: por el camino proclamen que el reino de los cielos está cerca, curen a los enfermos, resuciten a los muertos, purifiquen a los leprosos, expulsen a los demonios. Ustedes han recibido gratuitamente, den también gratuitamente. No lleven encima oro ni plata, ni monedas, ni provisiones para el camino, ni dos túnicas, ni calzado ni bastón, porque el que trabaja merece su sustento. Cuando entren en una ciudad o en un pueblo, busquen alguna persona respetable y permanezcan en su casa hasta el momento de partir. Al entrar en la casa, salúdenla invocando la paz sobre ella, y si esa casa lo merece, que la paz descienda sobre ella. Pero si es indigna, que esa paz vuelva a ustedes. Y si no los reciben ni quieren escuchar sus palabras, al irse de esa casa o de esa ciudad, sacudan hasta el polvo de sus pies. Les aseguro que en el día del juicio, Sodoma y Gomorra serán tratadas menos rigurosamente que esa ciudad. Palabra del Señor. Continúa Jesús diciéndonos cuál es el fin del apostolado, para qué están los apóstoles, y cómo hay que llevar a cabo el apostolado en la iglesia. El fin del apostolado es predicar a Cristo, predicar el reino de Dios, las obras de caridad, lo que también llamamos las obras de misericordia, algunas de las cuales vienen mencionadas hoy en el Evangelio: curar enfermos, asistir a enfermos, purificar leprosos, resucitar muertos, cuando una persona recibe la gracia del perdón en el sacramento de la confesión, es como si la persona resucitara, pasa de la muerte a la vida, pasa del pecado mortal a la vida de la gracia. Cada confesión bien hecha es como una resurrección espiritual. Expulsar demonios, esto también es un servicio que brota de la caridad, es decir, expulsar demonios con la predicación de la verdad, expulsar demonios con los sacramentos que la Iglesia imparte, que la Iglesia ofrece, con la gracia de Dios. Y todo lo que hace referencia a la caridad, que tiene también manifestaciones de misericordia. Ustedes saben que hay obras de misericordia espirituales, que son 7, y obras de misericordia corporales, que también son 7. En fin, la Iglesia hace esto, hacemos esto los apóstoles, y haciéndolo damos a conocer a Cristo en medio de los hombres. Haciendo todo esto es como la Iglesia, los apóstoles, ayudamos a que las personas conozcan a Cristo y, conociéndolo, se salven. Y todo esto lo hacemos, dice Jesús en el Evangelio hoy, gratuitamente. Hemos recibido la fe gratuitamente, hemos recibido el llamado al apostolado gratuitamente, hemos recibido la invitación por parte de Dios a ser de su pueblo, a ser católicos, gratuitamente, o sea, sin méritos propios. Dios nos ha llamado a todos nosotros no en atención a nuestros méritos, sino en atención a la voluntad libre de Dios, que ha querido, por amor, llamarnos, invitarnos, convocarnos, hacernos apóstoles. Es una gracia enorme tener la fe. Es una gracia enorme que Dios nos ha dado el poder ser parte de la Iglesia, el llamado al apostolado, en mi caso, el llamado al sacerdocio. Es un regalo enorme. Cada uno ha recibido por parte de Dios mucho, muchísimos regalos. Empezando por la fe, la vida de la fe, que es un don. La misma vida humana, la misma vida biológica, también es un don que hemos recibido no por nuestros méritos, sino por amor de Dios, por el amor de nuestros padres que nos han engendrado. Y todo lo que tenemos es don, hemos recibido gratuitamente. En la vida es más lo que recibimos gratuitamente que aquello que hemos merecido o que hemos ganado con nuestro esfuerzo. En la vida es mucho más el don. El don que el mérito. Por supuesto que también el mérito es importante. Al cielo van los que merecen ir. Es importante, pero el mérito viene como en un segundo momento. Lo primero es el don, lo primero es el llamado gratuito por parte de Dios, lo primero es el amor de Dios, que sin que yo lo merezca, me da, sin que yo lo merezca, me regala, sin que yo lo merezca, me convoca, me invita, me llama. Y luego viene el mérito en un segundo momento, que es la respuesta humana, ¿no? Entonces, si respondo y digo que sí, colaboro con Dios, hago mérito, que también ese mérito es por gracia de Dios. Si algo merecemos es por Cristo, que ha merecido por cada uno de nosotros. Nuestros méritos tienen valor gracias a ese gran mérito con mayúscula, que es la sangre de Cristo. Cristo ha merecido por nosotros. Con lo cual, nuestro esfuerzo, nuestra respuesta que damos a Dios, los méritos que vamos adquiriendo, son también, en el fondo, expresión del amor de Cristo, que me permite merecer. Él me ayuda a merecer el cielo, la vida eterna. Pero destaco esto del don, ¿no? Jesús dice, han recibido gratuitamente, hemos recibido gratuitamente. Y no en función de nuestros méritos. No porque soy bueno, no es que Dios me llamó porque soy bueno, no es que Dios me llamó o nos llamó porque lo merecemos. No es que Dios nos convocó a la iglesia, al apostolado, porque si no Dios se iba a perder de un gran apóstol si yo no estaba. No. Dios quiso hacerlo por amor, y el amor es gratuidad, el amor es entrega desinteresada, libre, entrega libre, primera característica, y desinteresada, segunda característica. Ahora, como hemos recibido gratuitamente, y como insisto, en la vida es más lo que recibimos gratuitamente que aquello que obtenemos meritoriamente. En la vida es muy fuerte el don, ¿no? Nuestra vida es un don. Entonces, como hemos recibido gratuitamente, Jesús nos dice, den también gratuitamente. Claro, sería una injusticia que yo reciba gratuitamente, por parte de Dios, en primer lugar, de mis padres que me han dado la vida, etcétera, que yo reciba gratuitamente, pero luego, cuando me toca dar a mí, cuando me toca, digamos, ofrecer a mí, ponga un precio a esa entrega, o cobre, o exija, o dé solamente si la persona a la cual le voy a dar hace mérito, se lo merece, y si no, no se lo doy. También tenemos que dar gratuitamente. Por ejemplo, cuando la iglesia celebra un sacramento, el sacramento se ofrece gratuitamente. Mal haría un sacerdote si dijese, si no tenés plata, no te bautizo el chico. O si no tenés plata, no sé, no podés ir a misa. O si no tenés plata, no tenés derecho a que recemos por vos en la misa. O si no tenés plata, no te podés casar por iglesia. Mal haría el sacerdote si cobrara. Jesús dice, den gratuitamente. Otra cosa es la colaboración que pedimos los sacerdotes en nuestras comunidades, la colaboración para sostenernos nosotros, porque nosotros dependemos absolutamente de la limosna, de la caridad de las personas, y sostener los gastos de la comunidad. Para eso pedimos una colaboración. Pero la oferta es siempre conforme a lo que recibimos nosotros, a lo que recibe la iglesia. Recibimos gratuitamente, damos también gratuitamente. Distinto es cuando, por ejemplo, en el sacramento del matrimonio, la pareja se encapricha que quiere casarse en tal lugar, en tal iglesia fastuosa y con 500 kilos de flores y con todas las luces encendidas, y eso la pareja quiere que lo pague la propia iglesia. No, eso no, porque digamos, ahí se pide a las personas que tomen conciencia y que se den cuenta que hay un gasto que hay que pagar. Y que además, muchas veces, esa exigencia brota más de un capricho que de un amor profundo al sacramento, o de una toma de conciencia a lo que es el sacramento del matrimonio. No importa la cantidad de flores, ni las luces, ni el tamaño del templo, lo que importa es el sacramento como tal. Eso es lo importante. Dar gratuitamente. Y cada uno de nosotros también tendrá que prestar el servicio, sea ayuda material como ayuda espiritual al que necesita. También según esta lógica de la gratuidad, dar gratuitamente. Entonces podríamos preguntarnos hoy con el Evangelio, cuando yo presto un servicio, cuando yo ayudo a alguien, ¿estoy esperando que esa persona me dé luego? ¿Lo hago de manera interesada? ¿Presto el servicio a la persona, que podrá ser un fiel en la iglesia, un paciente, un cliente, un vecino, la persona que sea? ¿Le presto un servicio solo si la persona tiene plata y me puede devolver el favor que le hago? Cuando Ejercito la caridad cuando presto un servicio. Miro la condición de la persona. Soy interesado en las relaciones humanas. ¿Doy gratuitamente o siempre estoy esperando una devolución que podrá ser material, económica, una devolución afectiva? Te doy, así te compro el afecto, así me gano tu cariño, así te haces dependiente mío. Lo cual es un modo de atarse al afecto del otro. Doy gratuitamente, como dice hoy Jesús en el Evangelio, doy gratuitamente o doy de manera interesada. Soy consciente que Dios a mí me ha dado todo lo que me dio gratuitamente. Cuando doy, cuando presto un servicio, en lo material o en lo espiritual, ¿lo hago por interés? ¿Qué me mueve? ¿O me mueve en cambio simplemente el amor? Eso que mueve a Dios a darme gratuitamente es el amor, no es el interés. Cuando presto un servicio, cuando doy, ¿lo hago en atención a los méritos de la persona? Y digo, este se lo merece, este no se lo merece, a este le doy porque se lo merece, a este no le doy porque no se lo merece. Lo cual sería un modo de no dar gratuitamente, sino de dar de manera, ¿cómo decir? De manera discriminada. Con esto no estamos diciendo que los méritos no sean importantes. Ciertamente los méritos son importantes y la respuesta humana al don es muy importante. Tan importante que si no hay mérito no hay vida eterna. Tan importante que si el hombre le responde a Dios negativamente no llega al cielo. Es muy importante, sí. Pero acá estamos diciendo otra cosa, estamos diciendo que mi entrega, mi oferta, mi servicio no debe estar condicionado al mérito del otro o a la respuesta del otro. Porque si no, es como si Dios me ofreciera su gracia, la que sea, no sé, supongamos la gracia del perdón, que es la gracia más importante, ¿no? Dios me ofrece el perdón, yo la rechazo la gracia, no la quiero, no me arrepiento, no me quiero confesar. Y Dios diga, ok, listo, la rechazás, no te la ofrezco más, porque no te la mereces. Y no, no, ¿qué hace Dios? El hombre rechaza la gracia y Dios insiste nuevamente, porque Dios lo quiere salvar, porque Dios nos ama, insiste. Y vuelve a ofrecerla y el hombre la rechaza. Y Dios y vuelve a insistir y la ofrece nuevamente, la gracia, ¿no? El perdón, el arrepentimiento, de la conversión. Y los hombres podremos estar años rechazando la conversión, pero Dios hasta el último segundo de vida volverá a ofrecer el perdón. No es que Dios dice, bueno, ok, no te lo mereces, no te lo ofrezco más. Bueno, se trata en definitiva, y termino con esto, de obrar al modo de Dios, imitar a Dios en nuestras relaciones con los demás. Hemos recibido gratuitamente. Démonos también a los demás. Ofrezcamos nuestro servicio. Por amor, de manera desinteresada. Si la persona luego responde mal, si la persona no hace mérito, bueno, eso quedará en la persona y es un tema de la persona con Dios. Pero que esa actitud del prójimo no condicione nuestro ejercicio de la caridad, nuestra práctica de la misericordia. Les doy la bendición de Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.